Terrible suelto, voy rápido, rápido, fumo, fumo. Y la luca la suelto. La blanca me pide colo. La blanca me pide colo. Mamita me da mucho amor, mi hermano me da protección. Vestido morado de Laker, cantamos lo que vivimos. Fumo y el pecho apretado, fumo y mi hermano ha firmado. Nadie sabe lo que pago. En la shoca escucho los yao. En la shoca vamos tormao. En la shoca vamos tormao. Somos de corazón. Tengo un mente, es pasión. Los giles son de cartón. Pero si mis amigos son pocos. Se me puso encima, choco. En la mía voy cabrón. Conozco la traición. Por eso mis amigos son pocos. Oh yeah. Mi hermano con problemas si toco. En la carretera todo loco. La lopeta va con el foco. Oh yeah. Arriba yo la coloco. Arriba estamos sin pánico. Go Mayer lo deja más drástico.